Oh Lord. Quiero que esa guacha baje el booty hasta el piso, hasta que apriete el pantalón. Me tiene enamorado como si tirara hechizo, todos en la habitación. La forma en la que prende su cigarro bien sexy me llama la atención. Muévelo, muévelo, yeah. Hey, ¿qué te pasa, nena? Si no me tenés, conformate con escucharte mis temas. Por darle besos a alguien que no valió la pena. Mi humo no quema, mi humor te llena, lo sé. Lo dijo una vez, no me hago problema. Billetes de 100, no tengo la cena, pero me llevo a todas las nenas. Me encanta tu forma de ser, mucho más que María, vos me haces enloquecer. Nosotros somos real, mira, lo sabes. Destapa la estela que está todo bien. Solo estoy hablando de una mujer, que viéndola a los ojos me elevó a mi 100. Mami, subí rápido que se va el tren, y tengo que dar clases de trap con mi friend. Oh Lord. Quiero que esa guacha baje el booty hasta el piso, hasta que apriete el pantalón. Me tiene enamorado como si tirara hechizo, todos en la habitación. La forma en la que prende su cigarro bien sexy me llama la atención. Muévelo, muévelo, yeah. Quiero que esa guacha baje el booty bien. Aprovecha que su chico no aparece. Llega al party esperando que yo esté, porque sé que está soltera, se anochece. Y no hay otra que hablarle, no hay otra que darle si la hace feliz. Porque sé que la tengo tan solo un ratito sola para mí. Ella arranca el baile, yeah. Y se pone bonita, sabe que si sale, yeah, no se vuelve solita. Yo la llevo pa' mi casa, le convido un trago y ella nunca lo rechaza. A su novio yo no sé lo que le pasa, se puso molesto porque la traje a la traja. Quiero que esa guacha baje el booty hasta el piso, hasta que apriete el pantalón. Me tiene enamorado como si tirara hechizo, todos en la habitación. La forma en la que prende su cigarro bien sexy me llama la atención. Muévelo, muévelo, yeah.